identidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Estamos en viernes y el domingo se va a cumplir un nuevo aniversario del regreso de Perón. Pero como este es el último programa antes de ese aniversario, entonces necesariamente, imprescindiblemente, tenemos que recordar el retorno sobre el que se soñó, se imaginó y se trabajó durante mucho tiempo en el pueblo peronista. Buscábamos el avión negro imaginario que iba a traer de vuelta a Perón. Y finalmente, un avión de Alitalia se posó en Ezeiza y allí venía el general Perón acompañado en un charter con varias figuras de la política, del deporte, del quehacer cultural, de la parte del cine, del teatro. ¿Para qué? Para proteger un imaginario o supuesto atentado que pudiera haber sobre algún trasnochado, sobre la idea de voltear el avión de Perón para que no llegara al suelo argentino. Nadie se iba a animar con la presencia de los famosos y conocidos, porque ya era un crimen superior al de lesa humanidad. Bueno, para eso se hizo. Fue la protección de ese charter. Y Perón, un 17 de noviembre, aterrizó. Y a partir de allí, todo fue de una dimensión y de un impacto absolutamente distinto, absolutamente diferente, porque había regresado el general Perón y ya no venía como presidente o expresidente o responsable del justicialismo, no. Venía como la referencia del Movimiento Nacional. Y en un restaurante que ya no está más, en Nino, en la Avenida Libertador, en Vicente López, Perón se juntó con todos los representantes políticos, menos un trasnochado socialista que dijo que como no había prensa no iba, y Manrique, que es profesor, no fue invitado por haber sido uno de los violadores del cadáver de Evita en la CGT. Todos los demás estaban sentados allí, esperando poder conversar, poder tener un párrafo, aunque más no sea, individual con el general Perón. Y Perón los convocó a todos en Nino, en un local de Vicente López, donde se transformó en un epicentro de la historia política contemporánea de Argentina. Bueno, estamos aproximándonos. Todo esto va a transcurrir como aniversario real el próximo domingo, pero hoy es el último programa de semana y por lo tanto no podíamos dejar pasar por alto estas reflexiones. Es que todo un pueblo peronista había estado imaginando y soñando con el regreso del general. Y aquel 17 de noviembre de 1972 se concretaba esta realidad que hoy, en este 15, último programa de la semana, que hacemos previo al 17, Día del Militante, después históricamente así quedó, se va a conmemorar el día domingo, pero nosotros no estamos en el aire y por lo tanto, imprescindiblemente hoy, tenemos que recordarlo. Porque allí queda la lucha, la cárcel, el dar la vida, el ofrecer todo lo que había para que pudiera regresar. Algunos no llegaron a verlo, no estaban ya en este mundo. Otros con mucha alegría pudimos hacerlo y pudimos gozar de un tiempo y de un momento fenomenal. Y entonces una simple casa de Gaspar Campos en Vicente López se iba a transformar en la meca de la peregrinación. En la esquina, ya hoy está todo poblado, había un terreno baldío y allí acampaba la juventud peronista en un fogón y todo el tiempo era un verdadero desfile de gente que venía, pueblo que llegaba de cualquier lugar de la Argentina. Allí aparecían de Jujuy, de Ushuaia, del norte, del sur, del centro de la República, de La Pampa, de cualquier lugar. Allí estaban los argentinos que se habían volcado masivamente hacia una casa de Vicente López para, aunque más no sea, ver en qué momento podía salir. Cada tanto Perón salía y la multitud se enloquecía y finalmente ya cuando se quería ir a dormir ponía sus dos manos sobre la sien y agachaba la cabeza para ese costado y decía, me voy a dormir, hacía el gesto, quiero ir a descansar. Y entonces, como si fuera una orden superior, el silencio era absoluto y total. A nadie se le ocurría ni siquiera hacer ruido abriendo un paquete de cigarrillo. ¿Por qué? Porque Perón tenía que descansar. Y cuando estaba, todos esperando y expectante, y cuando Perón aparecía, el delirio por momentos, y el Perón que saludaba, y todo aquello quedó grabado en la retina de los que hoy estamos más cerca de irnos de este mundo que de quedarnos, pero que tuvimos la alegría, los que éramos niños cuando él partió, de verlo regresar cuando éramos jóvenes, de aquella juventud que trajo a Perón. El 17 de noviembre está bien puesto como el Día del Militante, pero en realidad es el verdadero día del retorno de Perón. Y ese retorno dejó en el camino un montón de gente que luchó para que Perón estuviera entre nosotros. Así que hoy, en este 15, último programa que hacemos antes de esa fecha, no podemos dejar pasar por alto aquel tiempo, aquel momento. Bienvenidos al recuerdo imborrable. Aquí están los que trajeron a Perón. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 21 grados 8 décimas, cuando han pasado 9 minutos de las 6 de la mañana, todos los ferrocarriles están funcionando a horario. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aeropuerto Ministro Pistarini de Seiza, Aeroparque Jorge Newbery, Metropolitano, sin novedad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Buen día. Un día para recordar el día de mañana, mientras sufrimos las nuevas locuras del presidente que todos los días nos ponen al borde del abismo. La pelea de fondo está en primera plana. Cristina y Javier están en sus rincones esperando la campana y los segundos afuera del árbitro. Tras la decisión de Milei, Cristina Kirchner le respondió diciendo: está apareciendo el pequeño dictador suelo. ¿Quién puede revocar las jubilaciones de privilegio? La pregunta. Los constitucionalistas coinciden en que el presidente no tiene facultades, sino que es algo que le corresponde al Congreso, y Javier Milei decidió arrogarse la facultad de fijar y aplicar penas más allá de las que define el Poder Judicial. Y luego de la decisión de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación de ratificar la condena contra Cristina Fernández, en la causa Vialidad anunció que le va a retirar la jubilación que le corresponde por sus dos mandatos en el Ejecutivo, así como la pensión por viudez que recibe desde el fallecimiento de Néstor Kirchner. Ahora resulta que además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un tribunal de honor para juzgar el honor del y mérito y el buen desempeño en el cargo de los expresidentes y expresidenta de la Nación, le preguntó irónica Cristina Milei y remarcó: estás tan fuera de eje que estás apareciendo como el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro. Los constitucionalistas coinciden en el que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en ese tema. Y varios abogados argumentaron que la administración pública no tiene facultades revocatorias en un acto administrativo que otorgó una jubilación de privilegio y que se trata de un derecho establecido por el régimen especial aprobado por ley. Y además resaltan que aún es más insólito en el caso de hacer extensiva la exclusión a una titular que no está afectada por el fallo, que es Néstor Kirchner, más allá de que el beneficio lo pueda cobrar su esposa o sus hijos. Por lo tanto, la pelea está planteada y la cosa va a llegar también a la corte con otra demanda de Cristina, esta vez contra Javier, y mientras tanto nosotros sufrimos las consecuencias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Sí, no creo que suframos consecuencias. Lo que estamos es viviendo un dilate de discusión de una expresidenta y un actual presidente por algo que ni siquiera tiene sentido que la sociedad se involucre. Cuando pasan 14 minutos de las 6 de la mañana, le pregunto a Enrique, ¿qué hacemos con la Confederación Sudamericana? ¿La mudamos de Paraguay? No veo el motivo. No entiendo por qué. La cuestión es que... ¿Te acordás que un tiempo era Salinas con Perú, no? estaba en Perú, pero... Sí, pero nunca estuvo en Perú. Pero espera, ¿qué hizo Paraguay? Algo muy inteligente. Construyó la sede en Asunción, que además es muy bonita, y entonces prácticamente no se discute que esa es la sede permanente de la Confederación. Y ahora viene todo lo otro que agregó Scaloni, Messi y demás, quejándose por el arbitraje. Sí, bueno, pero a veces vienen llenas y a veces vienen vacías, ¿no? La verdad y la realidad es que Argentina no jugó bien, perdió el partido con justicia y más allá. Anderson Daronco es el mismo árbitro que Independiente le negó un penal en aquel famoso partido con River por la Copa Libertadores del 2018, así que... no, a mí no me sorprende lo de Daronco, sinceramente no me sorprende, pero Argentina no jugó bien. Si hubiera jugado medianamente bien como lo hace habitualmente, el partido no lo tendría que haber perdido, más allá de que el segundo gol lo hizo alguien que debió expulsar el árbitro y no lo hizo en su momento. Esos son anécdotas que siempre se valen los jugadores de fútbol para justificar un mal rendimiento. Lamentablemente Argentina perdió porque jugó mal, y eso, el episodio de la no expulsión del jugador paraguayo es una anécdota. Argentina perdió, sigue siendo el puntero de la eliminatoria y deberá ajustar algunas cosas, porque pareciera que en los últimos tiempos Argentina ha perdido esa capacidad de sorprender al adversario a la hora de jugar un partido, y ahora parece más un equipo terrenal, por lo menos lo demostró en los últimos dos compromisos como visitante, primero con Colombia y ayer en el día de ayer en Asunción frente a Paraguay. La fecha número 11 de las eliminatorias comenzó en el día de ayer con el empate entre Venezuela y Brasil 1-1, Rafinha de tiro libre abría la cuenta para verde amarela, tres minutos después, antes del final del primer tiempo, empataba para el equipo de Fernando Batista Telasco Segovia, un chico que tuvo una muy buena actuación en el sudamericano juvenil sub-20 y que ahora es titular en el elenco venezolano. Bueno, lo dicho, Paraguay le ganó a Argentina 2-1, Argentina iba ganando con un tanto de Lautaro Martínez a los 11 del primer tiempo, a los 19 empató Antonio Sanabria con un golazo y a los 2 del segundo tiempo daban cifras definitivas Omar Alderete para el conjunto paraguayo. Además, Ecuador, el equipo de Sebastián Becasese, aplastó a Bolivia 4-0 con los goles de Edgar Valencia de penal, 2 de Gonzalo Plata y 1 de Alan Minda, esto en el segundo tiempo. Hoy continúa la fecha número 11 de las eliminatorias sudamericanas. A las 21 juegan en el Centenario de Montevideo Uruguay y Colombia. Colombia, de ganar, alcanza a Argentina, pero no lo supera porque Argentina tiene mejor diferencia de gol. El árbitro será Kevin Ortega de Perú, el VAR a cargo de Diego Haro del mismo país, y a las 22:30 Perú recibe a Chile con la vuelta tal vez de titular de Arturo Vidal, que logró torcerle el brazo al entrenador argentino Ricardo Gareca. Ese partido, conocido como el clásico del Pacífico, será arbitrado por Wilton Sampaio de Brasil, Wagner Reguay del mismo país estará a cargo del VAR. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6:00 a.m, 18 minutos. Estamos transitando este viernes, recordando al 17 de noviembre, cuando Perón volvió a la Argentina. Peronistas, peronistas, en esta hora del retorno con fervor, reafirmemos nuestra fe justicialista, por la patria, por el pueblo y por Perón. Peronismo, peronismo, el peronismo es solución de la nación. Peronismo sin Perón no es peronismo, es Perón la verdadera solución. No hay solución sin Juan Perón, la solución es el regreso de Perón, Perón, Perón, viva Perón, con tu retorno. salvarás a la nación. Debes volver, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, Perón, viva Perón, con tu regreso nos darás liberación. Peronistas, peronistas, nuestro deber es enrolarnos con fervor en la férrea gran legión justicialista de soldados de la causa de Perón. Peronistas, peronistas, siempre adelante sin desmayo y con valor. Adelante que ya el triunfo está a la vista y muy pronto lo tendremos a Perón. Siempre todo por la cuenta de Perón. No hay solución. Y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, estamos aguardando entonces este 17 de noviembre, que será el próximo domingo, en un programa que va a recordarlo durante la jornada de hoy. Una máxima de 32 grados para la ciudad de Buenos Aires, con cielo nublado, dice el servicio meteorológico. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El pronóstico extendido para mañana sábado, el día va a estar con cielo algo nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 24. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Esta corriente cálida que viene de Brasil va a chocar con una corriente fría que está llegando de la Patagonia, y el domingo ese choque va a producir lluvia sobre la capital porteña, donde tenemos entonces una mañana con lluvia y una tarde-noche que va a continuar la lluvia para el día domingo, 17 de mínima y una temperatura máxima de 20 grados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En Malvinas, en este mismo momento, la temperatura es de 4 grados, la máxima llegará a 12, hay lluvias aisladas con cielo nublado en Puerto Argentino. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la base Marambio, con una mañana con cielo parcialmente a mayormente nublado, una temperatura de 0 grado, con una máxima estimada en 3. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En la base Esperanza la temperatura actual es de 1 grado, la máxima será de 5 grados. En Carlini la temperatura que se está registrando en este momento es de 4 grados, la máxima será de 3 grados, ambas son bajo cero, perdón, bajo cero la mínima, la máxima, la otra es sobre cero. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, todas las temperaturas que se están produciendo y registrando en la Antártida están llegando en este mismo momento y tenemos lo que ocurre en San Martín. La temperatura es de 2 grados bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero, en la base Orcada de Antártida, 3 bajo cero, con 2 sobre cero de temperatura máxima, y en Belgrano 2 tenemos 12 grados bajo cero, con una máxima de 4 grados bajo cero. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Esperando el 17 de noviembre, retorno de Perón. Tiempo, hagamos 3 horas para recordar lo que pasó hace más de medio siglo. Porque obviamente cuando en el análisis propio de la memoria selectiva y en el cofre de los recuerdos uno desarchiva los momentos de felicidad, recuerda que fue un ratito nada más de cuando era niño, aquel gobierno, y que lo echaron con la máxima de las crueldades, después de haber bombardeado la plaza, y 3 meses posterior en Córdoba un alzamiento que se prolongó, y 18 años de proscripciones, exilios, persecuciones, allanamientos, presos, para terminar después con la figura en el último golpe también contra el peronismo, con los desaparecidos. Y entonces, si uno olvida todo ese dolor, se aleja cada vez más el poder razonar los tiempos de felicidad. Porque solamente recordando todo lo que padecimos, podemos poner en una escala de valores todo lo feliz que éramos con Perón, todo lo que nos habían dado como derechos ciudadanos, donde la mujer que no existía en los padrones ni en la mente de los que gobernaban, pasó a votar y a poder elegir y a ser elegida, donde el aguinaldo se transformó en ley, donde las vacaciones pagas fue una instalación social que existe hasta el día de hoy, donde las conquistas que se hicieron en aquel tiempo de la universidad gratuita se continúan discutiendo hoy, donde todo lo que se dio y se aportó más allá de las 120.000 horas públicas ponen en una escala de dimensiones increíbles a ese ratito de la tercera presidencia y a los apenas 10 años que ni siquiera completó el mandato de el más fenomenal hacedor de la felicidad popular. Y entonces, como uno elige esos momentos de felicidad, alguien podrá decir, bueno, pero no es para todos. Sí, probablemente no lo sea para todos, pero no porque no lo hayan disfrutado, sino porque son herederos de una sangre contagiada del gorilismo, de un antiperonismo que se prolongó en los tiempos, de los que nunca quisieron aceptar que el otro argentino fuera un igual, que nunca quisieron entender que un trabajador tiene, además de obligaciones, derechos, que nunca pudieron explicar por qué hasta que Perón no apareció no había ni aguinaldo ni vacaciones pagas, que nunca pudieron decir por qué ellos no daban lo que dio Perón. Y entonces se transformaron en odiadores seriales, hicieron transfusión de sangre gorila y crearon una cantidad de antiperonistas que ni siquiera saben por qué lo son. Pero ellos, si eso sí, son antiperonistas. Bueno, contra todo eso, Perón se impuso. Contra todo esto que estamos contando, los que lo habían echado se juntaron todos en Nino para rendirle pleitesía. Estaban desde la izquierda a la ultraderecha, todos sentaditos en Nino y algunos codeándose, ¿le podés pasar la tarjeta a ver si me firma un autógrafo? No es un cuento, es real lo que estoy contando. Todo esto que se vivió y que vivimos, por lo menos el que lo cuenta, nos permite tener una dimensión real y preguntarnos todos los días por qué tenemos este cachivache que hoy gobierna la Argentina y en qué momento se degradó tanto la capacidad y el talento nacional para que Milei sea presidente. ¿Cómo se hace para llegar a esto? Sin olvidarnos que tuvimos a Viola, sin olvidarnos que también un día la Tiri mostraba la corbata, no, no nos olvidamos de nada. Pero ¿cómo se llegó a esto? Y entonces, para que no haya ninguna duda de lo que estoy manifestando, el jefe del Imperio norteamericano ayer le dijo que era notable lo que estaba haciendo Milei. Vaya si es notable. Hacía mucho tiempo que no se ponía un presidente de rodillas de felpudo norteamericano. Entonces, cuando pasamos por estas situaciones y la prensa canalla exalta que lo ponderó el presidente de Estados Unidos, nosotros nos quedamos con el presidente, que cuando le dijeron que Eisenhower quería hablar con él, contestó, y bueno, que venga a verme si él quiere hablar conmigo. Y Eisenhower le mandó al hermano, que también se llamaba Eisenhower, porque él no quería atender otro que no fuera Eisenhower, pero lo recibió, le hizo una comida, y cuando el hermano intentó hablar de política, le dijo, ah, no, eso, que venga su hermano, lo hablo con él. Eso es la dignidad nacional, eso es entender la distancia que hay entre la soberanía y la entrega. No, el presidente que hoy tenemos en la Argentina, ayer fue felicitado por Trump, es increíble lo que estás haciendo. Claro, ni ellos lo creen, que se ponga gratuitamente como felpudo, porque por lo general les cuesta un poco conseguir los objetivos a los yanquis para despojarnos. No, este fue y dijo, vengan, hagan lo que quieran. ¿Cómo se llegó a este momento y a este tiempo? Y yo sé que algunos pueden estar pensando, ¿y por qué hubo muchos errores de los que cantaron los marchistas? No tengan ninguna duda. Es así. Pero al margen de ser así, no hubo trasvasamiento generacional. No desaparecieron dos generaciones de casualidad. No metieron el miedo para que no haya militancia política porque sí, porque se les ocurrió. No, era parte de un plan. Se llamaba Cóndor. Entonces, porque no nos dejaron nunca, porque nos aplicaron el 41-61, porque nos proscribieron 18 años, porque cuando ganó Frammini dijeron, no, ganaron los peronistas, no le entregamos el poder. Porque cada vez que ganamos una elección nos hicieron un golpe de Estado. Por todo eso, créeme lo que por todo eso, nosotros seguimos diciendo, Perón, qué grande sos, y mientras podamos y vivamos, vamos a seguir haciendo programas que aunque parezcan viejos, aunque parezcan oxidados, esconden una tremenda carta hacia el futuro. Porque hay que saber leer la historia para no repetir errores. Recordando el regreso de Perón. Es el fin. El gobierno militar comprende que llegó la hora de la retirada. El gobierno anuncia que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 11 de marzo de 1973 y el 25 de mayo se hará entrega del poder a los gobernantes elegidos por el pueblo. El gobierno impone la condición de que los candidatos deberán estar presentes en el país antes del 25 de agosto de 1972 y residir permanentemente hasta la fecha en que el elegido asuma el poder. El general se niega a aceptar la condición. Cumplir con esta exigencia sería convalidarla como constitucional cuando es totalmente inconstitucional. El 14 de noviembre, el general sale de Madrid hacia Roma, donde se reúne con el primer ministro italiano Giulio Andreotti. Allí da una conferencia de prensa. Y el 16 de noviembre, junto a una comitiva de 127 personalidades del peronismo, que estaba encabezada por su delegado personal, Héctor Cámpora, y que había llegado desde Buenos Aires para acompañarlo, sale de Roma rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con su pueblo, finalizando un exilio de 17 años. ¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso del general Perón a la Argentina más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento incluso más feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? Hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderles saludar? A las 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza el charter que traía al general de regreso a su patria. Y finalmente llegó el momento, y cuando aterrizó el avión, todo fue una tremenda tensión. Es que había llegado alguien que, ausente durante tanto tiempo, había significado para los peronistas la ilusión de que alguna vez iba a regresar a la Argentina. Pero aquí queremos referenciar a los que acompañaron al general Perón un día como hoy. Cuando ese avión aterrizó en Ezeiza, junto con él llegó quien sería también presidenta de la República Argentina, María Estela Martínez, quien también usó el bastón y el mando, Héctor J. Cámpora. El propio Raúl Lastiri, que ocupó la presidencia provisional en un momento determinado del país, cuando renunció Cámpora y él era presidente de la Cámara de Diputados. Antonio Cafiero, que fuera gobernador de Buenos Aires. Guido Di Tella, que fuera canciller. López Rega, el secretario, que fue ministro. Victoria Lorente, secretaria de Perón en Puerta de Hierro. Nidia de Miguel, que falleció hace muy poquito, que fue la diputada en el primer gobierno de Perón y también diputada por la ciudad de Buenos Aires en 1974. Lorenzo Miguel, el titular de las 62 organizaciones. Ricardo Ansorena, que en 1950 se retiró de la Marina como capitán de navío y en el 54 y 55 fue interventor de la provincia de Santa Fe. Eran los que venían en el avión acompañando a Perón. Leonardo Favio, por todos nosotros conocidos, que además antes de irse de este mundo dejó el testimonio fenomenal de ese trabajo cinematográfico acerca de la historia del peronismo. Alguien que no tenía mucho que ver con el peronismo directamente, pero que venía como testimonio periodístico, Sergio Villarroel, periodista de televisión designado, que viajó en el charter como profesional enviado por el canal. En aquella época era una de las caras famosas. Jorge Conti, otro periodista que después terminó siendo funcionario durante el gobierno de Perón. Vicente Solano Lima, el dirigente conservador que terminó de vicepresidente de la República. Casildo Herrera, aquel que en el golpe del 76 dijo, yo me borro. El dirigente textil que fuera secretario de la CGT. El padre Carlos Mujica. Rogerio Coria, el dirigente de los trabajadores de la construcción, Pedro Cámpora, hermano de Héctor J., que sobrino de Héctor Cámpora, no hermano, sobrino de Héctor Cámpora, que fue senador nacional entre los años 73 y 76, y con el golpe tuvo que exiliarse hasta que falleció. Ricardo Obregón Cano, que fuera gobernador de Córdoba. José Humberto Martiarena, que fuera secretario general del movimiento peronista en el año 1973, senador nacional, que murió en el año 88. Abel Cachazú, Abelardo Cacagüí, ese era su verdadero nombre y apellido, boxeador, fue campeón nacional de los welters. Juan Carlos Gené, actor y actriz, y actrices que se subieron al avión para acompañar a Perón. Susana Villafañe, que era modelo en aquella época, que durante la dictadura se tuvo que exiliar en Europa, que fue actriz y conductora. José Francisco Sanfilippo, el nene Sanfilippo, el jugador que triunfara en San Lorenzo de Almagro y en Boca. Milo de Bojetich, un coronel croata que fue parte de la seguridad personal de Perón. Oscar Alonso, cantante de tango, que era el nexo en España para verlo a Perón. José María Castiñera de Dios, poeta que subió en el charter y además que fue responsable de la difusión y su secretario de General de Cultura de la Nación. Oscar Videgain, que fuera gobernador en el 73 de la provincia de Buenos Aires. Diolindo Vittel, senador y gobernador chaqueño, candidato a vicepresidente en la frustrada fórmula Luder-Vittel, que perdiera frente a Alfonsín. Jorge Bernaza, que en el 72 integró el movimiento de curas del Tercer Mundo. Alberto Rocamora, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Isabel y diputado en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Carlos Benítez, ministro de Justicia, con Cámpora y Perón, y ministro de Isabel también. Jorge Gianola, secretario general del movimiento justicialista, falleció en el 73. Pedro Bonanni, ministro de Economía de Isabel, falleció en el 86. Ludovico Cavia, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados en el 73 y hasta el 76. En ese avión también venían Santiago Mele, dirigente del peronismo histórico de la capital federal, hombre vinculado también al deporte. Saturnino Funes, dirigente del peronismo, que actuó durante un tiempo después en el Frepaso. Luis Longhi, apoderado del Partido Justicialista. Abelardo Arce, dirigente del gremio de los lecheros. José Toranzo Sánchez, que sucedió a Lastiri como presidente de la Cámara de Diputados. El general Ernesto Fatigatti, que participó de la comisión permanente y fue su presidente de homenaje a Perón. Enrique Gau, que fue partícipe del Club del 45. La mayoría están todos fallecidos. Arturo Pons Bedoya, comodoro retirado de Aeronáutica, se encargó de las tratativas para contratar el avión que participó del Club del 45 y que tuvo activas gestiones para el avión que traía toda la comitiva. Raúl Matera, médico, candidato a presidente de la República, cardiólogo, cirujano, muy cercano en su momento a Perón. Falleció en el 94. José Rodríguez, presidente de ESMATA, secretario general en realidad del gremio de ESMATA, que fue en representación, como tantos otros trabajadores, acompañándolo en el avión desde regreso a Perón. Rodolfo Ortega y Peña, abogado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Peronistas, codirigió la revista Militancia y fue asesinado en 1973. Marta Lynch, escritora que publicó La Señora Ordóñez, bajo las llaves, que la alfombra, una puesta literaria de aquellas épocas. Marilina Ross, actriz cantante, que fue conocida con su interpretación de La Raulito, trascendió mucho con esto. Norma López Rega, hija de José López Rega, actual esposa de Jorge Conti, en aquel momento era de las Tiri. Hugo del Carril fue actor, director y cantante de tangos, que grabó entre otras cosas La Marcha Peronista. Falleció en el 89. Eduardo Luis Walde, abogado y periodista, asesor de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, codirigía con Ortega Peña la revista Militancia. Jorge Tayana, ministro de Educación en el tercer gobierno de Perón, y era su médico personal. Nilda Garré, que fuera ministra de Defensa de la Nación, al año siguiente del charter, fue diputada más joven de la historia. Estuvo casada con Juan Manuel Abal Medina. Adalberto Eduardo Wiener, Lito Wiener, destacado dirigente gremial de Luz y Fuerza, que fue secretario de prensa de la CGT. Miguel Bellisi, que fue el primer cardiocirujano que practicó un trasplante de corazón, que murió en el año 1991. Su hermano fue, en el 73, secretario de Salud en la Municipalidad de Vicente López. Alfredo Gómez Morales había sido ministro de Perón en dos ocasiones como responsable de Economía o de Hacienda. Leopoldo Frenkel, que en el 73 se convirtió en el intendente más joven de la ciudad de Buenos Aires, después se dedicó a ejercer el derecho y la docencia universitaria. Juana Larrauri, cantante de tango y dirigente del peronismo femenino, fue dos veces senadora nacional y grabó la marcha Evita Capitana. Falleció en el año 90. Benito Jambí, diplomático peronista, ministro militar, que llegó a ser canciller de la República Argentina. Venían acompañándolo a Perón y bajaron con él, y era el escudo humano que traía el general Perón en ese vuelo de regreso de un día como hoy. Por eso, hoy no es cualquier día, hoy es un día especial, y no podemos dejar de recordarlos a aquellos que estuvieron dispuestos a poner su cuerpo, su propia vida, por si alguno quería atentar contra la salud de Perón. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 53 minutos, 21 grados, 6 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a retroceder en el tiempo para recordar la batalla de Ayohuma, que se libró un día como hoy. Poco antes de la batalla, Belgrano reunió a los jefes de su ejército en junta de guerra y opuso a todo proyecto de retirada y otros planes proscos prudentes, y tomó sobre sí la responsabilidad de la acción. Y al ponerla en práctica, no tuvo el arresto de otras veces, porque no tenía confianza en la moral de las tropas. Millá era el hombre de Tucumán, que al advertir una falsa maniobra del enemigo, se precipitó sobre él sable en mano. Esta vez guarneció a su ejército detrás de un barranco frente a la pampa de Ayohuma, desde donde pensaba debía desarrollarse la acción, con la esperanza de envolver mediante su fuerte caballería el flanco izquierdo del ejército enemigo, y el plan de Belgrano era esperar el ataque en sus posiciones y dejar que el enemigo se comprometiese en la llanura hasta que estrechado a su izquierda por el barranco que quedaba a la derecha de los patriotas, se viera la necesidad de ganar terreno en dirección opuesta y entonces lanzar sobre su izquierda a los lanceros de Celaya, envolviéndola y tomando a su espalda al mismo tiempo que la infantería cargase a bayoneta sobre el resto de la línea. Para que dieran esos resultados, estas disposiciones, era preciso que el ataque del enemigo se pronunciase de frente como lo esperaba el general. Prestábase a crítica la colocación de las tropas y de la caballería que en su momento sería necesario su presencia a la derecha, que estaba asegurado. Una hábil maniobra de los españoles que se corrieron hacia la izquierda aparecieron por sorpresa y la batalla cambió el rumbo y obligó a Belgrano a modificar bruscamente su formación, cambiando de frente, pero al no tener variantes en su plan de lucha, este se inutilizó. Fueron deshechas las dos alas patriotas y quedaron sin apoyo las columnas del centro bajo un intenso fuego de la artillería realista y se produjo la dispersión de las fuerzas patriotas, perdiéndose fatalmente la batalla. La resistencia fue heroica y el triunfo resultó caro en vidas para el vencedor. Allí se hicieron famosas las niñas de Ayohuma que socorrían a los heridos en el medio de la batalla y entre el fuego de ambos lados que ponía en peligro sus vidas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Apenas terminado el programa a las 9 de la mañana, estamos conversando con Aval Medina en YouTube, así que usted puede entrar en The Renzi TV y va a encontrar allí la charla con Aval Medina y podrán ubicarse en tiempo y en forma también para el regreso de Perón. Estamos transitando los 3 minutos previos a las noticias. No sé, Enrique, si hay algo para destacar en el deporte antes de la noticia. No, simplemente que, bueno, este fin de semana empiezan a definirse todo lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso. Yo creo que lo más importante es la definición en la primera B, que va a tener el partido revancha entre Colegiales y Los Andes en Munro. Recordamos, el partido de ida fue 0-0, tiene que haber un ganador, por lo tanto, de terminar igualado el partido en los 90 minutos, habrá alargue y luego se va a definir por los tiros del punto penal el segundo ascenso el primer ascenso a lo que es la Primera Nacional. También, por supuesto, continúa lo que tiene que ver con todo lo que hace al reducido de la Primera Nacional y, por supuesto, también estamos en la instancia decisiva de la Primera C, que tiene, bueno, a Real Pilar como el puntero del campeonato y, por supuesto, buscando la chance de definir. Recordamos que el ganador de la apertura fue General La Madrid y de no repetir, cosa que parece difícil, restan apenas 3 fechas para el final del certamen de la Primera C, y todo se encamina a que tendremos una final entre Real Pilar y General La Madrid, si todo continúa como está el momento. Está terciando el Deportivo Español, que hoy va a jugar desde las 15 frente a El Porvenir, así que veremos si el equipo españolista, que hace tantos años está en la Primera C, hundido en aquella crisis post salida del poder de Río Seoane, que bueno, provocó que descendiera de categoría en varias oportunidades. El Deportivo Español quiere hoy meterse en lo que es la pelea en la parte final del certamen, a ver si puede arribar a esa famosa final frente al ganador del torneo Apertura. Esto es lo más importante que tiene que ver con el fútbol de ascenso. Se destaca en la Primera Nacional, por supuesto, el encuentro que van a sostener el próximo domingo, la revancha entre Nueva Chicago y Quilmes. Allí uno de los dos jugará las semifinales. La ventaja le corresponde al equipo de Mataderos. Por mejor ubicación, Quilmes deberá ganar en Mataderos para poder estar avanzando en esta instancia de la Primera Nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, primer resumen de noticias por Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la República Argentina, 20 grados la temperatura, 20 la sensación térmica, la humedad 68%. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Finalmente, Aerolíneas Argentinas cerró el conflicto con sus gremios más, con importantes avances que mejorarán la productividad de la compañía y limitarán beneficios que se encontraban por fuera de los estándares de la industria, informaron desde la línea de bandera en un comunicado. Representantes de los gremios APLA, de pilotos, AAA, de tripulantes, y APA, de rampas y check-in, convalidaron modificaciones en los convenios y formas de trabajo por un incremento salarial del 16%. El presidencial Manuel Adorni informó que tras la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad por parte de casación, el gobierno dio de baja la jubilación y la pensión a la expresidenta. Según detalló Adorni, esto supone un ahorro al Estado de casi 22 millones de pesos mensuales. Hay que aclarar, por si no lo sabe el gobierno, que esto no es legal, como decía en el comienzo del programa Diego Carbone. No es una decisión que le corresponda al gobierno, y si Cristina apela ante la Corte Suprema, seguramente le van a dar la razón, y en el tiempo que no cobre Cristina Fernández de Kirchner la jubilación y la pensión, eso se va luego a tener que pagar todo junto. O sea que va a ser un costo más alto para el gobierno por un capricho de un presidente que está usando este tipo de cosas, este tipo de medidas, para distraer a la gente, porque su desastroso administración política y económica está llevando al país a estrellarse directamente, como lo hizo el Titanic con el iceberg. El presidente Javier Milei agradeció la invitación a que le hizo el flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo felicitó por su reciente triunfo en las elecciones en aquel país. Lo hizo en la convención conservadora que se está desarrollando en el estado de Florida, donde actualmente reside el presidente Trump, y su discurso en castellano respondió a los apostolados de siempre. Bueno, el apostolado de siempre es hacerse el malo con los débiles, y por supuesto cuando tiene que ir a enfrentar a los poderosos, ser un gatito mimoso, como lo tildó Miriam Bregman. La cuestión es que él fue ahí no solo a sacarse la foto con el nuevo y flamante presidente de los Estados Unidos, que asume en enero del año que viene, sino que además ve si puede destrabar el tema de el famoso dinero que Alberto Fernández no quiso tomar, del préstamo que le había concedido en su momento a Macri el Fondo Monetario Internacional, y ver si lo puede recuperar, a ver si puede salir salir del cepo, porque sigue mintiendo el presidente, como hace en todo lo que hace, no tiene fecha para la salida del cepo y está necesitando este dinero para poder hacerlo. No le van a dar nada, por supuesto, porque detrás del impresentable presidente que tenemos un impresentable ministro de Economía, que fue el responsable de la fuga de todo ese dinero, y Estados Unidos no va a cometer el mismo error de darle dinero a alguien que va a terminar timbiándolo como hizo toda la vida. Primer resumen de noticias con el deporte. La final de la Supercopa Internacional pendiente de 2023 en la República Argentina entre River y Talleres de Córdoba podría jugarse en 2025 en Santiago del Estero o Mendoza. Sin confirmación oficial, la final entre el campeón de la Liga Profesional, que fue River Plate, en 2023 y el segundo de la tabla anual, que más puntos hizo ese año, que fue Talleres de Córdoba, se jugaría el próximo 5 de febrero de 2025 en alguna de las dos sedes antes mencionadas. Esto es, o en Santiago del Estero o en Mendoza, para tener el primer campeón de la temporada 2025. La temperatura, 20 la sensación térmica, la humedad 78%, 7:05 de la mañana, y de esta manera ponemos punto final al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Este es el teléfono de la radio para que usted nos deje su mensaje. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7 de la mañana, 6 minutos, 21 grados 6 la temperatura. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Apenas terminado el programa de la radio, a partir de las 9 en YouTube, en el canal de Rensis TV, usted nos puede encontrar charlando con Aval Medina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Volvemos a recordar el 17 de noviembre. El domingo se cumple un nuevo aniversario del regreso de Perón a la Argentina, traído por la lucha de muchos años de su pueblo peronista. En vísperas de este 17 de noviembre, fecha del retorno de Perón, que se va a cumplir el domingo, en este viernes que lo estamos recordando, aquel retorno, aquel regreso, aquel episodio de la historia, vamos a escuchar el testimonio de alguien que fue central, de Juan Manuel Aval Medina, que por aquel tiempo tuvo un rol como secretario del movimiento, que ni siquiera él estaba esperando esta denominación, y un día, en las comidas que hacía Marcelo Sánchez Orondo en el Círculo del Plata, donde habitualmente iba todo el arco político, pero abundaban nacionalistas y peronistas, se golpeaba con el cuchillo las botellas para pedir silencio, y Marcelo anunció y presentó a un joven que decía que iba a tener una tarea muy importante por decisión de Perón. Y estaba mostrando en sociedad a Juan Manuel Aval Medina, que definitivamente después iba a ser el secretario del movimiento en tiempos de la historia, de esta historia que estamos recordando hoy, tuvo un rol protagónico porque fue el secretario del movimiento en el regreso de Perón. Este es el testimonio de Juan Manuel Abalmedina. El regreso del general del 17 de noviembre de 1972 fue la gran victoria peronista. Nuestros grandes próceres, que fueron a la vez grandes jefes populares, encabezados por José de San Martín y Artigas, y con Juan Manuel de Rosas como gran figura del siglo XIX, murieron desterrados y todos calumniados sistemáticamente por la oligarquía porteña. El destino de nuestro jefe parecía ser el mismo. Con el cuerpo de su esposa, nuestra querida Evita, robado, ultrajado y desaparecido, él desterrado en absoluta soledad, sistemáticamente calumniado, con todo tipo de procesos incuados en su contra, con atentados contra su vida y con una persecución salvaje y criminal contra todos sus partidarios, no parecía posible revertir la derrota de 1955. Obtener la devolución de los restos de Evita y que el general volviera a su tierra, se reencontrara con su pueblo, recuperara su uniforme y volviera a la presidencia para reiniciar la construcción de la Argentina justa, libre y soberana que la canalla gorila destruyó con sus crímenes, fue la gran victoria de Perón y de su pueblo. Estamos hablando de 1972 y estamos hablando de los años 70, del sufrimiento, de los caídos, de aquellos que quedaron y que dieron su testimonio por el regreso del general. Te pediría que hagas una referencia, Juan Manuel, a ese tiempo y a ese momento. Sin duda tuvimos muchos caídos en esos años de lucha por el peronismo. Tenemos que mencionar al primer mártir, al joven Darwin Pasaponti, caído frente a crítica el 17 de octubre de 1945, y de ahí en más, pasando por el tremendo hito del 16 de junio, en que fue el pueblo masacrado por la aviación gorila, llegando a los caídos en la lucha por el regreso del general, donde, entre los que se encuentra sin duda mi hermano. Me toca lógicamente mucho más por ser mi hermano, pero lo recuerdo con el cariño emocionado, con el homenaje emocionado que le rindo a todos los caídos en esta lucha. Abalmedina, ¿cómo se produce tu nombramiento como secretario del movimiento, del partido? ¿Y de qué manera se produce esa circunstancia donde la historia te abre una puerta muy grande, porque estamos hablando de las vísperas del regreso de Perón? Yo había realizado diversas tareas encargadas por el general a lo largo de esos meses del proceso político final previo al regreso. Creo que el general quedó conforme. Yo me manejaba como podía, con la mayor lealtad y tratando de cumplir fielmente sus instrucciones. Yo creo que esto fue lo que llevó al general a encargarme la responsabilidad de la Secretaría General, y al hecho muy notorio ya para él, por el transcurso de esos meses, de que yo no tenía compromiso con ningún sector en especial, y que tampoco tenía ambiciones personales en ese proceso. Creo que estos elementos fueron los que tomó en cuenta para mi designación. Si te pido que me hagas un análisis de este tiempo, de este momento y de aquellos, ¿qué me dirías? Bueno, más en 1945, pero también en 1972, y ni qué decir hoy, nada permite ser optimista en lo inmediato. Sin embargo, el pueblo ahí está nuestra doctrina. No tenemos ahora líder como lo tuvimos en el 45 y lo tuvimos en el 72, pero están sus enseñanzas. Sigámoslas y seguramente el pueblo, que como decía Leopoldo Marechal, nuestro gran poeta, conserva todas las ideas, conserva todos los mensajes de los naufragios en su gran memoria colectiva. Buscaremos en esa memoria, refrescaremos esa memoria y seguramente volveremos. Y por supuesto, con esto te despedimos, porque nos dejas la esperanza, nos dejas abierta la puerta del camino a ese retorno y a ese regreso, para el cual este programa trata, por lo menos, de testimoniar todos los días que no nos han vencido. El testimonio de Juan Manuel Abal Medina, una pieza clave en el regreso de Perón. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono está abierto para que los oyentes dejen su mensaje. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos transitando en vísperas del 17 de noviembre el regreso de Perón. De hacer lo que cada uno le corresponda hacer. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. Voy a proceder a dar lectura a un mensaje que nos ha hecho llegar el señor general Juan Domingo Perón. Vuelvo al país después de 18 años de exilio, producto de un revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la nación. Ante este Congreso, que proclamara y ratifica irreversiblemente la candidatura del general Perón para presidente de todos los argentinos, he informado, señores periodistas, que el general Perón regresa a la Argentina, porque durante la entrevista que he mantenido con él hace apenas 48 horas, me ha reafirmado su propósito indeclinable de retornar al país. Y me permito leerles un párrafo de mi informe. Su voluntad, su deseo inagotable de contribuir a la mejor solución de los problemas que aquejan al país, es la razón inspiradora de su regreso, que se producirá, señores periodistas, y por intermedio de ustedes al mundo entero, el día 17, viernes de la semana próxima, a las 11 horas de la mañana. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de estrenamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. Noviembre de 1972. Se han descendido ya los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión. Ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista no, vine simplemente, tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad, eso nada más. ¿Un hombre más? Un hombre más. Ya por la escalinata correspondiente se acerca Héctor J. Cámpora, que encabeza esta delegación. Hola, doctor. ¿Después qué? No, doctor, si yo no hago nada de saludar, no está nada. Lanusse había dicho que Perón no volvía porque no le daba el cuero, y Perón le había contestado que era más fácil que él mismo, Perón, fuera electo rey de Inglaterra que Lanusse fuera electo por sus conciudadanos presidente de la Argentina. En ese clima, en ese contexto, se va a producir entonces el regreso de Perón, y al final un poco este duelo de los generales, cómo termina esta historia con el encuentro Perón-Lanusse. Paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. Y tuvo que tragarse el sapo. Usted manifestó ya al mediodía que le parecía muy positiva la conferencia de prensa del presidente Lanusse. ¿Cuál ha sido la parte de esa conferencia de prensa que usted considera más importante? Yo creo que me parecía muy positiva. Dicho ¿por qué tono? Para los acontecimientos era positiva, es mi concepto. El presidente va progresando en ese sentido, ya no le faltó respeto a nadie, en fin, algo hay de positivo, señor, lógicamente. Pregunta, señor Perón, si usted hacer una entrevista con Lanusse... No se lo van a dejar pasar en la radio. Una más. Señor, de hacer usted una entrevista con el general Lanusse, ¿le tendería usted la mano o aguardaría que él le acerque la mano a usted? Yo no me fijo en eso. Perón se quiere jugar con paz. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Desde lo reflexivo, el regreso a un rincón de la memoria para elegir lo agradable nos lleva por momentos a olvidarnos del presente de Milei. De un cachivache sentado en la Casa de Gobierno, pero elegido por el voto de la mayoría de los argentinos. Por lo cual, desde lo que estamos recordando a este tiempo, han pasado cosas y algunas de ellas tienen explicaciones en la violencia. Desaparecieron dos generaciones de argentinos. Y entonces se cortó un trasvasamiento generacional y se cortó también algo que estuvo planificado por el llamado operativo Cóndor, que pasó en toda América, para que cuando aparecían referencias populares fueran ahogadas para permitir que el amo del norte siguiera mandando sobre esta región. Los imperios, el ruso, el chino, el norteamericano, cualquiera, el que fuere, son imperios. Y cuando un imperio ejerce el poder imperial, obviamente tiene consecuencias para los pueblos que lo sufren. Nosotros fuimos prisioneros no de Estados Unidos, fuimos prisioneros históricos de Inglaterra. El liberalismo argentino nos entregó de pie y mano todo el tiempo al proyecto sectario masónico inglés. No ha cambiado eso. La niña Mayo Casero está en el gobierno y el cachivache dijo que admiraba a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, la criminal de guerra, y por eso fue repudiado por los veteranos de Malvinas. Por lo tanto, no hay que confundir gordura con hinchazón. No es pro-yanqui el cachivache, es pro-inglés. Y como los ingleses son la madre patria de los yanquis, saludo uno y todo es muy clarito. Inglaterra, Estados Unidos e Israel es la trilogía a la que suscribe Milei. Pero no solamente él, sino una porción del mundo que maneja o es conducida por ese sector. Estamos frente a tiempos que son muy difíciles para poder recuperar banderas que hoy estamos recordando, para vivir momentos como los que vivimos, para repetir alegrías que ya tuvimos. Pero si esto no nos sirve de ejemplo para impulsar el cambio imprescindible y necesario en la sociedad, si el reiterar estas cosas a más de uno lo aburre y hace apagar la radio y dice, no, esto ya lo conozco, no me interesa, estamos complicados. Ahora, si a uno solo se le despierta el interés de decir, ah, ¿cómo se resistía antes?, habremos logrado el objetivo. Porque la resistencia a lo antinacional, que viene de tiempo inmemorial en nuestros patriotas, tuvo una máxima expresión cuando Argentina fue soberana del desarrollo atómico, cuando esta séptima geografía universal de la Tierra y del mundo estuvo al borde de ser potencia mundial económica, no cuando lo dice Milei y sueña con ese disparate y esa mentira de la historia que cree que alguna vez cuando mandábamos vaca éramos potencia. No, no. Potencia, la única vez que pudimos serlo, fueron los 10 años de Perón, estuvimos muy cerca de esa realización y por eso hicieron el golpe. Por eso lo financiaron los ingleses, para evitar que fuéramos potencia. Y porque Winston Churchill había dicho, no hay que dejar crecer a la Argentina y hay que terminar con el peronismo. Bueno, esto que hoy nos está pasando, dos generaciones de desaparecidos, no es una casualidad. Porque en las Fuerzas Armadas siempre hubo un porcentaje liberal siempre hubo un porcentaje más chico profesional y uno muy, muy pequeño nacional. Cuando el porcentaje nacional fue absorbido y destruido, quedaron los liberales y los profesionales. Y los profesionales siempre están con el que gana. Si son nacionales con los nacionales, si son liberales con los liberales. Y entonces fueron utilizados como tropas de ocupación de las dictaduras cívico-militares. Porque hablamos de Rojas y Aramburu, nos olvidamos de la Junta Consultiva. Nos olvidamos que estaban sentados todos los partidos políticos ahí. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de que se juntaron todos. Socialistas, comunistas, conservadores, conservadores populares, demócratas, demócratas cristianos, demócratas progresistas. Todos juntitos contra el peronismo. No se olviden nunca. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7:30 a.m, estamos recordando el regreso de Perón. Gaspar Campos, 1065, provincia de Buenos Aires. Es el 18 de noviembre de 1972. La presencia de soldados y policías frente a la casa y la inquietud de algunos vecinos parecen indicar que algo extraordinario está por pasar en esta tranquila calle de Vicente López. Cerca del mediodía, cientos de personas comienzan a acercarse y poco a poco superan a la guardia militar que intenta impedirles el paso. En minutos el lugar desborda de fervor y alegría. Subida en los techos o trepada a los árboles, en los jardines de las casas vecinas, la gente se acomoda, despliega estandartes y banderas, canta sus consignas. Todas las cabezas miran con expectativa hacia una ventana vacía. En esa casa está Juan Domingo Perón, que ha regresado a la Argentina después de 17 años de exilio. Los habitantes del vecindario no dan crédito al espectáculo que tienen ante sus ojos. Vendedores ambulantes, bombos, gritos y banderas representan un folclore extraño para ese barrio de clase media acomodada. Durante 2 días seguidos, caravanas interminables desfilan frente a la casa, que se ha convertido en un lugar de peregrinaje para las miles de personas que llegan espontáneamente desde todo el país. Por algunas horas, ese rincón de la Argentina es un paréntesis de alegría y festejo en medio de la atmósfera represiva de la dictadura. Ante la insistencia de la gente, el líder debe asomarse constantemente para saludar a una multitud que viene a confirmar con asombro e incredulidad lo que hasta hace poco parecía imposible: su retorno. La mayoría de esas personas eran apenas niños o ni siquiera habían nacido cuando Perón tuvo que abandonar la Argentina. Doctor Teddy, ¿puedo resolver algo ahí? Yo no creo, cambiaremos opiniones. Y cambiar opiniones en un país que no tenía diálogo, ¿verdad? Es un progreso. Correcto, hasta luego. Durante los 20 días que dura su estadía, todas las expectativas están puestas en ese lugar, casi una sede de poder paralelo, en donde se sellan los acuerdos políticos para un futuro llamado a elecciones sin partidos proscriptos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:33 a.m, 27 grados, la jornada ahora está marcando 22, el último registro. La verdad es que estamos esperando temperaturas muy altas. Vamos a tener una semana veraniega con altas temperaturas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. algo que tenemos olvidado. Un día como hoy, 15 de noviembre, pero de 2017, hace 7 años desaparecía el submarino Ara San Juan y las víctimas siguen sin justicia. La desaparición del Ara San Juan se refiere a la pérdida de contacto con el submarino Ara San Juan S-42 de la Armada Argentina el 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 horas local en aguas del mar argentino con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo. Pasado el tiempo, la nave fue encontrada por una empresa privada con toda su tripulación muerta, recién cuando habían pasado 1 año y 2 días de su desaparición. Se suponía que estaba a 907 metros de profundidad y el hundimiento y las búsquedas posteriores a la desaparición estuvieron afectadas por numerosas sospechas, irregularidades, negligencias, informes tardíos o contradictorios, luchas internas y conflictos con los familiares de los marinos. El hecho trascendió a la prensa a la noche del día siguiente y fue informado oficialmente recién 2 días después con un comunicado oficial de la Armada Argentina en el que el vocero naval informó que se había iniciado el protocolo para la búsqueda y rescate. Se cumplen 7 años de la desaparición y tragedia del Ara San Juan y los familiares de la tripulación siguen esperando justicia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando uno le pasa la memoria y se mete en los gratos momentos que le tocó vivir, recuerda también los momentos difíciles, los momentos de persecución, de clausura, de suspensión, de desaparición, y entonces uno dice, esto que hacemos tiene casi un doble sentido. Nosotros pensamos que sembramos para el futuro, pero en realidad lo primero que se nos cruza en la cabeza es el homenaje para el pasado, y el homenaje para el pasado es para los que no están, para los parientes que vieron partir a los suyos y que tuvieron que morderse los labios, guardar silencio, llorar solos, porque no se podía exteriorizar todo lo que se sentía y todavía había que aparecer ante la sociedad como fuertes. Le desaparecieron hijos, hermanos, padres, madres, hermanas, primas, primos, porque el tema era la búsqueda de toda una familia para exterminarla. No estamos diciendo que eran angelitos de Dios. No, eran militantes activos, con compromisos, algunos armados. Pero lo que estamos contando es cómo se fragmentó, de qué manera, a la sociedad entre el silencio de sufrir en soledad y el hacerlo público. La democracia permite hacerlo público, pero cuando no hay democracia se hace en silencio. Y la resistencia peronista ocurrió en el silencio. Y la resistencia se construyó en los hogares, en las cocinas más humildes, donde la jefa de hogar hacían de campana mientras los varones se ponían a conspirar, hasta que un día decidieron ellas también comprometerse y también tomar las armas. Y mujeres y hombres se igualaron también en la pelea y en la lucha por la defensa del regreso a aquel Estado democrático que habían sido violados reiteradas veces por los golpes de Estado. Todo esto se inscribe dentro de un proyecto, de una historia, que si uno tiene que escribir sobre la historia argentina, se le hace muy difícil explicar a generaciones futuras, porque hace más de 40 años que vivimos en esta democracia de hoy, fraudulenta, sí, pero democracia al fin, de explicarle a un nieto cómo era la vida antes. ¿Cómo tratar de que un padre nos explique a nosotros que le quitaban la libreta y le decían, ya votaste, andate tranquilo? ¿Cómo puede ser que todos esos cambios que se fueron dando para mejor no se enseñen en la universidad, no se expliquen, que estén discutiendo el liberalismo o el marxismo en las universidades y que les cueste hablar del peronismo, a pesar de que ahora se hace mucho más que antes? Pero me refiero en temas de cátedra, me refiero en temas de tratamiento histórico. Porque fue una aparición notable. Miren, yo no sé si nosotros tenemos dimensión de lo que fue la aparición del peronismo en el mundo, como tercera posición ideológica, cuando en el Congreso de Filosofía de Mendoza Perón lanza esa tercera posición, la escuchan los filósofos, y la empiezan a entender y la empiezan a divulgar. No hace mucho tiempo, no llega a 5 años, un ruso que tiene llegada directa a Putin, estuvo en la Argentina y estuvo averiguando sobre la construcción del peronismo como tal. Chávez, cuando decía que estaba haciendo la revolución bolivariana y la constitución nueva, la habían copiado de la del 49. Es decir, las cicatrices que le hizo al imperio o a los imperios el peronismo fueron muy grandes. Y si no lo voltean a Perón, todas las embajadas argentinas tenían agregados obreros que eran los encargados de tomar contacto con sus pares en América, sobre todo, y se estaba haciendo el Partido Justicialista Internacional. Es decir, se estaba llevando a la internacionalización la tercera posición ideológica. ¿Por qué? Y porque había un tercer mundo creciente que estaba distante de los imperios y que venía justo a tiempo y en forma. Y entonces se interesó Gaddafi, se interesó Nasser, por saber qué pasaba en Argentina y de qué se trataba, se interesó Chávez, se interesaron otros. Y Chávez venía y hablaba de Perón, y la miraban en la Casa de Gobierno y hablaban de otra cosa, estoy hablando del tiempo de Néstor y de Cristina, y Chávez no entendía muy bien por qué no se hablaba de Perón. Todo esto que estamos diciendo no es un invento, es parte de una crónica de una realidad. Además contado por ellos. Contado por el ruso, contado por los venezolanos, contado por ellos. Entonces cuando aquí mismo tenemos que llegar a recordar que el monumento a Perón lo inauguró Macri, que el busto a Isabel lo puso Villarreal, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos hablando y de lo que estamos viviendo y de lo que estamos diciendo. Porque un Perón que ganó una batalla internacional es ignorado por los propios. ¿En serio que podemos aceptar esto en silencio? ¿En serio que está bien que haya menemismo, dualdismo, kirchnerismo. ¿En serio eso está bien? ¿De verdad? ¿Están seguros? Porque el peronismo no es un diminutivo ni un apellido, es una ideología, una doctrina que era justicialista. Los otros son jefaturas caudillescas, el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, jefatura. Son candidatos presidenciales, no son conductores de masa. Y de hecho el país está huérfano de conducción de masa, no hay conductores de movimiento nacional, no hay. Hay candidatos a presidente, no hay conductores. Esto que nos está pasando es porque nosotros mismos nos hemos quedado en la comodidad de la contemplación. Que otros hagan por nosotros y que otros piensen por nosotros. ¿Por qué? Y porque Perón hacía ese trabajo. Pero Perón hubo uno solo e irrepetible. El teléfono está abierto porque también queremos que ustedes opinen sobre todo esto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Sergio Lanús. Viva Perón millones de veces, miles de veces. Lo que siempre hay que recordar que el peronismo es la última ideología que nació en el siglo XX. Y la primera que se reafirma en el siglo XXI. Y no hay más nada que decir. Por eso siempre me acuerdo de mi abuelo, mi papá y mi tío. Los más peronistas que he conocido. Buenos días, su programa de Red Sala Juvenal. Mire, Perón está vivo. A pesar que le cortaron las manos, Jesucristo murió, Perón murió, pero sigue vivo en el pensamiento, en el corazón y en el alma de todos los argentinos. Otra cosa, es eterno Perón. Otro punto, Cristina. Cristina la quisieron matar, no pudieron. Cristina es el Alaid de la Argentina, es la antorcha que ilumina el camino sinuoso de este presidente. Es el hada protectora de la Argentina. Cristina es la estrella del sur, es nuestra protectora. Madre coraje, Cristina para todo el mundo, no para la Argentina, para todo el mundo y para todo el universo. Muy amable, gracias. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Sí, recuerdo, 14 años tenía yo cuando volvió Perón. Una de las primeras medidas que tomó cuando asumió la presidencia fue subirle la pensión a mi mamá, que ya era viuda, un 70%. Y eso era Perón, ¿no? ¿Quién, con qué se lo puede reemplazar a Perón? Con Cristina Fernández, con Máximo Kirchner, con Moreno, con Martín Ayerbe, con Santiago Cuño, con Sergio Massa. Irreemplazable, absolutamente irreemplazable. Nunca vamos a volver a vivir esa época de gloria. El desquiciado anda por Estados Unidos prometiéndole tratado de libre comercio con Estados Unidos. En pocos meses más tenemos los supermercados y los almacenes de barrio repletos de productos norteamericanos a fundir la industria nacional. Pobrecito de nosotros la que nos espera. Chao, sigo escuchando. Augusto de Chingolo. Realmente los tripulantes del ARA San Juan fueron sacrificados por un gobierno que no le hizo el mantenimiento que correspondía al submarino y lo mandó locamente a una aventura y por eso lo mantuvo en silencio por un año, calculando conveniencias políticas, el miserable que le mintió a los familiares, los entretuvo. Miserable, se le había hecho el mantenimiento de media vida y después de eso nunca más se le hizo el mantenimiento. No obstante, quedan serias dudas de si realmente no lo hundió el enemigo. Ese es el único submarino que quedaba activo para que pudieran cometer todas sus perrerías, los vendepatria y el imperio decadente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos recordando el regreso de Perón del 17 de noviembre. Mañana estamos en Gaspar Campos y Melo en Vicente López. Gaspar Campos 1065 está ubicada la residencia que el Partido Justicialista compró para el expresidente Perón. De acá estamos ubicados a 150 metros. Hay unos pinos allí. Lógicamente la cámara no va a alcanzar a distinguir. Se está procediendo ahora en estos momentos. Faltan 15 minutos para que arribe el exmandatario aquí a Vicente López, a la identificación de todos los periodistas presentes, que son muchos, por cierto, no solamente los argentinos, sino también los de otros países. La caravana que encabeza el exmandatario se aproxima a este lugar. Faltan exactamente 10 minutos. Se ha procedido a la identificación de todos los periodistas, cameramans, reporteros gráficos, que se encuentran trabajando acá en Vicente López por parte del personal policial de la provincia de Buenos Aires. Tras la identificación no hubo ningún tipo de problema para que podamos acercarnos por lo menos a casi 100 metros de la casa en que va a habitar Juan Domingo Perón, su esposa y su comitivo. Faltan exactamente 4 minutos de acuerdo a nuestro reloj y de acuerdo al horario que más o menos vamos sabiendo a través de una motorola policial para que se acerque Juan Domingo Perón y su comitiva acá a Vicente López. La expectativa, por supuesto, es muy grande. Como el periodismo está batiendo palmas, solicitando que Juan Domingo Perón salga al balcón. Inclusive hay un mediador en toda esta gestión, por lo menos para que se aproxime a la puerta, aún sin formular declaración. Se ha levantado la persiana de una de las ventanas y ante la presión de los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, que solicitamos inclusive por internet del cliente Canelo Finde, aquí sale a la ventana Juan Domingo Perón. Pero estaba Rogelio Coria, que está realmente muy pero muy agotado. Ese es el saludo de Juan Domingo Perón. Y la cosa que no hay balcón, es muy reducido. Esto es lo que ocurre y es prácticamente la primera aparición. Esta es la primera aparición en una de las ventanas del ex. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. 7:52 Cuando uno se instala en ese tiempo y después de tantos años que han pasado y ninguna referencia posterior ha logrado lo que logró Perón, es evidente que uno recurre constante y permanentemente. Y no hay que permitir que la historia lo borre o que se lo niegue, porque es una de las cosas más fenomenales que hizo el pueblo argentino. Luchó durante 18 años para traer a un presidente que habían depuesto por la fuerza, y lo trajo y lo devolvió y lo insistió. Él ya no estaba para ser presidente otra vez, y lo obligaron a asumir prácticamente la tercera vez la presidencia. Y quizás se aceleró un poco su vida y su muerte, pero lo cierto es que es un caso fenomenal. El primero por ser el único argentino elegido tres veces por los otros ciudadanos, segundo porque el pueblo lo instaló, lo puso dos veces, después del 17 de octubre la primera vez, y esta última, después del 17 de noviembre cuando regresó, que no terminó con eso, sino que el pueblo lo quería volver a ver conduciendo el país. Tiene todo esto significado mayor cuando comparamos en tiempo y distancia a lo que vino después, a todos. Y entonces cuando los comparamos a los demás, todavía se agranda más la figura de Perón. Y ni que hablar si tenemos que pensar a quién le tocó esta vuelta sentarse en el mismo sillón. Y esto marca dos cosas. El primero, que las figuras como Perón son irrepetibles. Y segundo, la decadencia profunda en que ha caído la sociedad en cuanto a su clase dirigente. Y a lo mejor digo, un sociólogo tendría que estudiar si no fuimos siempre igual. Y cuando estaba Perón, él resolvía todo. Él disimulaba todas estas cosas nuestras y hacía que el país funcionara. Porque cabe preguntarnos si no fuimos siempre igual los argentinos. En realidad, y si lo excepcional no fue él. Porque después, cuéntenme si ustedes tienen memoria de haber vivido hasta el 73 con los gobiernos que tuvimos del 55, algo mejor a Perón. No. Así que lo que no le tocó vivir a esa juventud que hoy es peronista de la razón, o sea, que no vivieron, no habían nacido con Perón, no conocieron a Perón, no sufrieron a Perón y son peronistas porque lo razonan, tienen que ser respetados porque lo han hecho a través de un conocimiento de la doctrina, de la ideología, de la historia, y no tienen como nosotros una tremenda influencia por la parte del sentimental. Nosotros estamos influidos del sentimiento. Los chicos de la juventud de ahora lo razonan, tienen un doble valor. Nuestros padres fueron los padres fundadores. Nosotros fuimos los puros peronistas, nacimos peronistas, nos vamos a morir peronistas. Pero nuestros hijos y nuestros nietos son más importantes que las dos generaciones anteriores, porque lo razonaron. Lo aceptan razonándolo. No lo sufrieron, no lo vivieron, no lo gozaron. Y así se va trasladando de generación en generación. Y nunca hay que olvidarse que faltan dos generaciones de la Argentina que estaban llamados a ser los dirigentes de ahora. Nunca hay que olvidarse de eso. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono de la radio está abierto para que usted pueda llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Rensis. Soy Héctor de Lanús. Lo único que le puedo decir es que no se puede ser buen argentino si no se es peronista. Un saludo. Rensis habla de Enrique de Belgrano. El tema este, la discusión entre Milei y Cristina, es para entretener a la sociedad. La entretienen con esas noticias, esos tweets, y mientras tanto hacen las cosas que ellos hacen en la economía, en la política, lo que les conviene a los poderosos, el ajuste. Y con respecto a lo de Chávez, bueno, sí, es cierto, pero también es muy raro el tema de los venezolanos que se tengan que ir de su país. Así que todo es muy raro, la verdad que nada es lo que parece. Y los que están encima de los presidentes no manejan a la sociedad a su antojo, embruteciéndola con el fútbol, la música, comida chatarra, etcétera. Sí, al querido general Perón no le hubiese hecho ninguna gracia. No era lo que quería Perón, que extranjeros de mala voluntad tomaran, por ejemplo, la Villa 31 y acá se les ofrezca gratuitamente otras viviendas en otros lugares y no quieran ocupar, no quieran dejar la Villa 31 de retiro. Claro, es un lugar caro. Eso no era lo que quería Perón, se deformó todo. Buen día, Miguel, equipo. ¿Cómo no recordar ese día? Estábamos en la Riccieri, y empezaron a tirar gases y tiraban con armas largas, con fusiles, no eran balitas de goma. Y sin embargo estuvimos ahí con toda mi familia, mi madre, mi padre, todos esperando que esta vez sí se abría el cielo para poder ver por un segundo cómo iba aterrizando el avión que traía al coronel del pueblo y general de la nación. A todos los compañeros que quedaron en el camino, ese es el mejor homenaje. Viva la patria, viva Perón, viva el movimiento nacional peronista. Viva Perón, Evita, Néstor y Cristina. Los días más felices fueron, son y serán peronistas. Fueron los 12 años más felices vividos con Néstor y Cristina, los que no tuvimos la oportunidad de vivir con Perón y Evita, pero sí tenemos referencias por nuestra familia. Y bueno, durante el gobierno de Néstor y Cristina nos devolvieron la dignidad de sentirnos bien argentinos. Un fuerte abrazo, Carmen de San Justo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Noticia de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A las 8 y 2 de la mañana en la República Argentina, con 23 grados de temperatura, 23 de sensación térmica y una humedad del 63%, damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El jefe de gobierno porteño Jorge Macri acordó con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el traspaso del servicio penitenciario en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo que significará que la ciudad sea responsable del cuidado de los detenidos. Ambos equipos, encabezados por Macri y Bullrich, se reunieron este jueves en la sede del Ministerio de Seguridad para comenzar a trabajar en la transferencia de las competencias del servicio penitenciario federal. De esta manera, la ciudad, cuando se concrete la medida, estará a cargo de la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales, cuyo juzgamiento está a cargo de la justicia nacional en lo criminal y correccional y de la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyallo, consiguió ayer que la legislatura de Santa Fe apruebe uno de los proyectos que el radical tenía en carpeta, la reforma judicial que prevé la ampliación de la Corte Suprema de aquella provincia a 7 miembros y la cesantía automática para los jueces que cumplan 75 años, salvo acuerdo legislativo a propuesta del gobernador, el propio gobernador Puyallo, uno de los logros que tiene el cuestionado mandatario de la provincia de Santa Fe. Miembros de la Corte Suprema, uno de los tres miembros de la Corte Suprema que quedan, el juez Juan Carlos Maqueda, próximo a dejar la Corte, confirmó que demorará mucho tiempo la intervención en la causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Decíamos entonces, va a demorar mucho tiempo la intervención de la Corte Suprema, lo que implica que la ex presidenta, la ex dos veces presidenta, podría ser candidata en 2025, en contrario a lo que sostienen la mayoría de los integrantes de Unión por la Patria. Con el deporte, en este caso para hablar de algo que se viene en la Argentina, parece inexorable. Ayer nos enterábamos de la reunión que tuvo con un diputado y hasta con el propio Santiago Caputo, el exjugador independiente Sergio Kun Agüero, que es uno de los impulsores en la Argentina de la Sociedad Anónima en el fútbol. Y ahora Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, firmó un preacuerdo con el magnate estadounidense Foster Gillett, que en algún momento estuvo en el Liverpool de Inglaterra y huyó, dejando un montón de deudas y, por supuesto, no haciéndose cargo de las mismas, que promete el ingreso de millones de dólares para la entidad de La Plata. Este preacuerdo debe ser refrendado en una asamblea extraordinaria de socios de la entidad de La Plata, que se va a desarrollar en el mes de diciembre, y de esta manera entonces Estudiantes de La Plata ingresaría por el mismo camino de Talleres de Córdoba, es decir, el gerenciamiento, no la privatización, porque no es lo mismo privatizar el club que gerenciarlo. Bueno, por ese camino va Estudiantes de La Plata, lo que le significaría mucho dinero en el ingreso, mucho dinero, mucha inversión a la que apostaría este magnate estadounidense, que insistimos, cuando fue parte del Liverpool de Inglaterra, terminó huyendo y dejando deudas por todos lados. A las 8 y 6 de la mañana en la República Argentina, con 23 grados de temperatura, 23 grados de sensación térmica y una humedad del 63%, damos por finalizado el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El regreso de Perón, que se producía un 17 de noviembre y que recordamos en este viernes previo al domingo 17. Hola, soy Osvaldo Santoro, actor, ex vicepresidente de RTA, ex concejal, ex secretario de Sagay, muchos ex. El recuerdo que yo tengo de aquel 17 de noviembre de 1972 es muy fuerte, porque hacía pocos meses había conocido a la que fue mi mujer durante 50 años, hoy ya ha partido, y que sabiendo que estaba de regreso el querido Juan Domingo Perón, con mi hermano decidimos ir a Ezeiza. Extraña situación, porque ese día o días antes yo había ido a presentar a mi mujer, a mi familia, la había conocido en enero, y si bien ya habíamos tenido ciertos tratos con la familia, recuerdo que ese día habíamos ido a visitar a mi madre en Loma del Mirador, cerca de la General Paz, unas 6 cuadras. Y la locura fue que, con el miedo que eso generaba, porque evidentemente era peligroso, el gobierno militar había decidido dar un día laborable, no laborable, por lo cual por eso estábamos en la casa de mi madre. Y a pedido de mi familia, que decía no vayan, no vayan, es una locura, con mi hermano fuimos caminando, porque no había otra manera, había un paro general de la CGT, y llegamos hasta Ezeiza. La experiencia de esperar a ese hombre por tantos años no fue grata, porque fue una jornada dura. Pero, sin embargo, cuando volvimos, en aquel entonces el celular prácticamente no existía. Era difícil comunicar a la familia que estábamos bien cuando se sabía que había habido problemas. Pero finalmente llegamos a mi casa, recuerdo tarde a la noche, con los reproches familiares de mi madre, de mi novia, que después fue mi mujer. No obstante eso, la alegría de saber que el general intentaba volver a nuestro país y que lo lograría un año después, el 20 de junio, también día del 73, también día difícil, sin embargo, ahí estábamos. Bueno, un recuerdo de aquellas épocas, a mis 76 años, siempre frescos en la memoria. Un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El transcurso del tiempo, la memoria selectiva, nos permite guardar a nosotros muy fresco lo que pasó hace medio siglo. Ahora, nos cuesta horrores recordar lo que hacemos todos los días, porque somos una máquina de informar noticias negativas que van contra nuestra propia voluntad periodística, pero que hacen a nuestra profesión, que genera el personaje que sentaron en el mismo sillón que se sentó Perón. Y entonces, cuando vemos que la sociedad optó por alguien que decía que iba a hacer un topo del Estado e iba a romper todo con una motosierra, tenemos que entender, dos generaciones han pasado de lo que estamos recordando a los que parieron a la juventud de hoy. Y tenemos que entender, decía, cómo puede votar un joven. Ahora, ¿cómo hacemos para entender que un jubilado haya votado a Milei, que vivió esta época que estamos recordando? ¿Podemos aceptar que el sector antiperonista votara cualquier cosa con tal de que no llegara nadie de la marchita, pero que algún peronista distraído haya votado a Milei? La verdad, no se puede entender muy bien, y lo hubo, porque Milei ganó en las villas, como había ganado Alfonsín. Así que vayamos preguntándonos esas cosas y vayamos pensando cuál ha sido el error. Porque si le creyeron a un mitificador y arriesgaron todo lo que recibían cuando supuestamente estaban mal, y ahora se quejan viviendo, diciendo lo bien que estábamos cuando estábamos mal, ese razonamiento también un día puede llevar a votar un marciano. A mí me parece que hubo algo que fue el trabajo muy profundo de la prensa canalla, y así como a Cristina la mostraron como ladrona, y fueron con topadoras a dar vuelta a Santa Cruz a ver si encontraban plata, y transmitían directamente de la Rosalita y hacían un escándalo nacional. No hay que olvidarse de que hicieron cadena nacional. Y cuando ya después de todo eso no había más nada, con una causa donde todos los abogados dicen que está inventada de vialidad, logran un fallo que estaban buscando: clausurarla a perpetuidad para que pueda ser candidata o pueda votar. ¿A qué cosa le tienen tanto miedo? No, en realidad no es miedo, es odio hacia la marchita, al peronismo, hacia cualquiera de las cosas. Yo puedo estar no de acuerdo, puedo disentir en el 90% con algunas medidas, pero no voy a disentir con lo que representa Cristina. No puede haber una duda de que representa a un sector mayoritario popular. Por eso la proscriben, por eso le complican la vida y por eso le buscan todas las formas de inhabilitarla. Y también, sin quitarle ninguna culpa, ella inventó a Scioli, ella puso a Massa, ella puso a Fernández, parejo. Pero una cosa no quita la otra. Esos son errores que nosotros podemos aceptar, pero ellos no son nadie para poder proscribir a nadie, para poder clausurar un voto. Sacarle la pensión un presidente a otra presidenta, primero que no puede, porque eso lo decide el Congreso de la Nación y no el presidente de la República. Él lo hizo igual. No le pagamos más la pensión ni la jubilación llamada de privilegio, pero no de privilegio porque sean privilegiados, sino por el voto del pueblo, que es el privilegio que tienen cuando los eligen. Y entonces ahora, como saben que metieron la pata a lo grande, están buscando sacársela a otros. Y yo no sé si este cachivache tiene claro la cosa. Primero, que no puede hacerlo, lo tiene que hacer el Parlamento. Y segundo, que esa decisión de pensiones, de jubilaciones y demás, se hace en función a una determinación que entonces debería sacárselo a 19 personas más que son viudas de vicepresidente y de presidente de la República. Hay que informarse un poco, meterse un poco en las cosas. Le agarró un ataque y dijo: le saco que no gane nada, que no cobre nada, por corrupta. Él se pone en tribunal. ¿Desde cuándo, juez? Milei, de casualidad sos presidente y te pones en juez y en Corte Suprema y en Congreso. Bueno, Milei dice: los diputados y senadores me dieron amplios poderes. No, en realidad los diputados, los senadores no. 8:17 a.m. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. 15 de noviembre de 1959. Un crimen atroz se convirtió en un libro de éxito. Dos hombres entran a robar a la casa de la familia Clutter en el pueblo de Holmgren, Texas, en Kansas, y se llama Henry Smith y Dee Hickok. Reducen al matrimonio y a sus dos hijos adolescentes y los asesinan, y poco después los asesinos son capturados. El caso atrae la atención de Truman Capote, que entrevista a los reos y ficciona el cuádruple homicidio en un libro que, según el autor, crea el género de la novela de la ficción. A Sangre Fría se tituló, y en 1966, un año después de la expulsión de Smith y Hickos, sale a la venta el libro de Truman Capote, que se convirtió en un libro de colección. Truman Capote, muchos opinan que fue la obra cumbre del autor. A Sangre Fría. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos recordando el regreso de Perón. De mi libro Poemas de la Militancia diré el poema 17 de noviembre. Hoy vuelve el general, lo esperan las banderas flameando en las tacuaras sencillas y señeras. Regresa a nuestra tierra, arriba compañeros, madruguemos los sueños, salgamos al sendero que vuelve del exilio derrotando al espanto, sin odios, sin reproches, sin nostalgia ni llantos. Abrazando enemigos de manera concreta, perdonando traiciones y cancelando grietas. Hoy vuelve solamente si queremos que vuelva a refundar la patria en medio de esta selva, con aquellas verdades del credo permanente, derribando fronteras y construyendo puentes. Vayamos a esperarlo, desarmados los odios, solamente los mártires ocupando los podios. Vuelve por la esperanza del que luchó esperando y aquellos que derivan sin fe, camaloteando, presintiendo que acaso nuestra patria querida no es la que solo ofrece pasaportes de ida, y trabajo basura, y cultura importada, y victoria sin alas, voto, discurso y nada. Es noviembre, noviembre 17, y otra vez, como aquella vez primera, en el aire, en la patria y en los pechos, volvió a reverdecer la primavera. ¿Se acuerdan? Parecía una utopía tenerlo cerca, verlo nuevamente y en los balcones como presidente. Parecía mentira, parecía. Si hasta valió la pena la tortura, los destierros, el fraude, las falacias. El pueblo derrotó a la dictadura. Hoy es el día de la democracia. Ha vuelto, compañeros, compañeras, salgamos a bailar nuestra alegría con bombos, con canciones y banderas en este mes de la soberanía. El 17 de noviembre llueve, ya nada detendrá a los militantes que enfrentan a las trampas y a los tanques. Por sobre todo escollo va la plebe. Se encontrarán el conductor y el pueblo que en pocos meses otra vez dirá, como en aquella fiesta del trabajo, conformes, sí, conformes, general. Vamos, muchachos, vamos, compañeras, refundemos de nuevo la Argentina. Medio siglo después vuelve a la patria con su amor, su sonrisa y su doctrina. ¡Vamos, carajo! ¡Cosa linda, che! ¡Feliz 17 de noviembre! ¡Feliz Día del Militante, compañeras, compañeros! Dedicado esto a nuestro conductor, primer militante de la resistencia peronista, el general Juan Domingo Perón. ¡Viva Perón, carajo! presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 23.2 la temperatura, el testimonio de Coco Surra. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 17 de noviembre, Día del Militante, regreso de Perón. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por al programa, por la invitación. Mi nombre es Francisco José Pestana, soy director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús y director de un seminario sobre estudios del peronismo. Y para nosotros el 17 de noviembre adquiere una doble significación. Una que adquiere ribetes de índole tal vez personal y simbólica, y la otra más bien de tipo espiritual y colectiva. La primera yo la vincularía, digamos, al deseo de Perón de morir en su país. Esto estaba claro. Puigbert y otros médicos que lo trataron a Perón en Madrid ya le habían advertido que, digamos, tenía serias limitaciones de salud y que si volvía a ejercer algún tipo de función en la Argentina, esos procesos se iban a acelerar, con lo cual Perón era consciente de que venía a morir al país, pero era consciente también que después de los exilios de Rosas, de los exilios de Artigas y de otros grandes protagonistas de la historia argentina, era importante que el caudillo, que el conductor muriera aquí en la Argentina. Era una especie de deseo simbólico. Pero por otro lado, además, tenía la intención de dejar su testamento político, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, y eso hacerlo desde el poder. Es decir, no como un simple elemento textual, sino básicamente dejar un documento que fuera un documento de trabajo para todos y todas los argentinos. Por eso, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ese es el espíritu del modelo. Y Perón en ese aspecto cumplió. Cumplió porque volvió al país, porque asumió la primera magistratura, porque concluyó, a pesar de que algunas fuerzas oscuras impidieron que se publicara masivamente, el modelo argentino para el proyecto nacional, y dejó establecidas algunas medidas de carácter estratégico que, de alguna manera, según su criterio, van a conducir a la Argentina a retomar, digamos, el espíritu fundacional del peronismo. Pero por otro lado, también, y esta es la cuestión más bien colectiva y social, tiene que ver con la esperanza popular. Los años de Perón habían sido los mejores para los trabajadores en términos de distribución, en términos de derechos sociales, de conquistas, pero también habían sido los mejores para la Argentina en términos de desarrollo de actividades estratégicas, industriales, etcétera. Y bueno, de alguna manera socialmente representaba la esperanza de retomar un camino que la Argentina había abandonado por la fuerza, es decir, por el ejercicio de la fuerza de las bestias, y que no dudaron en bombardear la Plaza de Mayo y realizar un cruento golpe de Estado, intentos inclusive de asesinatos en el mismo Perón, y muchos fusilamientos, bueno, todo lo que nosotros básicamente conocemos. Entonces era el espíritu del retorno, que es un espíritu muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte, que estaba muy, muy pegado y se hizo carne, sobre todo en la época de los 60 y de los 70, y significó también la idea de que bajo, digamos, la construcción de un modelo peronista, espíritu o ese anhelo liberador en términos de soberanía iba a revivir en la Argentina y de alguna manera ese sueño de las tres banderas estratégicas iba a ser concretado. Así que esa doble significación coloca el 17 de noviembre en una de las fechas más importantes de la historia, por lo menos del peronismo, y la verdad que a veces me da un poco de pena que no se la recuerde, porque en algunos de los sentidos, más allá que el 17 de octubre fue la corporización de la revolución, el 17 de noviembre fue el retorno del espíritu de la revolución, con lo cual son dos fechas que se encuentran absolutamente indisociadas. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas deseos para todos y todas las oyentes. Gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 8 de la mañana, 30 minutos. Estamos transitando la parte final de ayer y hoy. 23.2 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Quedan algunos llamados, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Muchas gracias, Miguel Ángel de Rensis. Gustavo de la Boca. Gracias de Rensis a usted y a su equipo. La derecha, Milei, va a continuar en el poder mientras el kirchnerismo siga jodiendo. Porque la derecha lo único que sabe construir es odio y hambre. Y nosotros con la teoría del amor seguimos poniendo se ponen las mismas figuritas que la sociedad ya odia. No representan a nadie. ¿Qué pueden tener un 25, un 28% del padrón electoral? Bueno, les informo que más de la mitad del peronismo está saturado de ellos. Que no los sigue, y ya hay gente que los odia. No toman conciencia de la realidad social argentina. Por eso estamos como estamos, y vamos para peor. Buen día, Miguel Ángel. Habla Pedro de Pilar. Bueno, Miguel, todo esto nos está pasando, como decís vos, y bueno, hace muchos años ya que nosotros seguimos rótulos, como los dualdistas, los menemistas, los kirchneristas, todos son rótulos. Y en el movimiento obrero tampoco se ha preocupado de abrir las escuelas sindicales y nos adoctrinaban. Ahora ya no existe más eso. Los partidos justicialistas están vacíos de cada distrito. Nadie adoctrina. Y es por eso que nos está pasando todas estas cosas. Por supuesto, porque no quieren que ellos, la juventud, aprenda, que la juventud se entusiasme, ni que la juventud tenga conciencia doctrinaria. Un abrazo, Miguel, fuerte abrazo. Dios y la patria, y Perón. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Yo en esa época tenía 17, 18 años. Y sabés que fui a todos esos lugares, fui a Ezeiza cuando se armó el tiroteo, fui a Gaspar Campo, bueno, a Plaza de Mayo, fui a todos esos lugares, fui con 17 años, increíble, ¿eh? Y nunca me voy a olvidar cuando fuimos a Ezeiza que se armó el tiroteo, estaba el negro de Suárez y en una cabina y se bajó porque tenía, las balas zumbaban, pegaban en la cabina y se bajó. Se bajó y subió Fabio. Subió Fabio y dijo, suelten a las palomas, y puso la marcha peronista. Y nos levantamos todos del suelo, estábamos todos tirados en el suelo. Nos levantamos y empezamos a cantar la marcha peronista. La verdad que Eso lo hacemos los peronistas nomás. Los gorilas la miran por TV. Un abrazo, Miguel, y viva Perón, ¿eh? Buen día, de Renzi. Acá en la fábrica militar de Río Tercero están vaciando la fábrica, se están llevando los cañones que tenían para reparar. Al lado la petroquímica, 125 despidos, están dispensados hasta fin de diciembre y luego la indemnización, y dejan de producir el material para fábrica de colchones. Y la fábrica militar también repercute en eso, en todos los trabajadores de la misma fábrica. Le mando un abrazo, Ricardo, de Córdoba. Buen día, de Renzi. Se habla Mario Castro, de Villa Domínico. ¿Te acordás de mí cuando le hicimos el homenaje a Yorga en la Escuela 66? Bueno, quiero saludar en este día el retorno del general Perón a Yorga Salomón, que fue directora de mi escuela, la de Ganón Odol, y dio todo por nosotros, los chicos de Domínico. Hoy ya grande, yo 68 años y más peronista que nunca. Abrazo y beso al cielo para Yorga y para todos los compañeros, y en particular para el general Perón en el día de su retorno. Mario, de Villa Domínico. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Domingo 17 de noviembre, Día del Militante. Se recuerda el regreso de Perón. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por al programa, por la invitación. Mi nombre es Francisco José Pestana, soy director. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Este programa ha sido hecho dedicado a la memoria de los que no están. De mujeres y hombres de la resistencia de todos los tiempos y de toda la resistencia del peronismo que quedaron en el camino desde Darwin Pasaponti hasta el último de los caídos. De todos aquellos que con su sangre enriquecieron y fortalecieron a uno de los movimientos populares más fenomenales del siglo XX, generado por un hombre que nació en el siglo XIX, gobernó en el XX y sigue existiendo en el XXI. Perón se ha transformado en el hombre de tres siglos. Y eso tiene que ver con que lo que él hizo fue aceptado por su pueblo, fue asumido, y hay tiempos donde nuestros padres fundadores se encontraron con la novedad de alguien que desde las Fuerzas Armadas no quería usar la fuerza en contra del pueblo, sino con el pueblo en contra de los poderosos para una mejor distribución de la riqueza. De esa generación que mandaba a sus hijos al colegio militar porque era un honor verlos vestidos de militares por la calle, y que mucho tiempo después o un tiempo después le pedían a los cadetes que se sacaran el uniforme para no ser abucheados en la vía pública. Una sociedad que cuando no tuvo votos para pelearle la elección a Perón buscó votas, y que hicieron todos los golpes contra el pueblo que pudieron. Bombardearon, fusilaron, desaparecieron, pero no nos han vencido. Y cuando esto pasa, cuando a pesar del 41-61, de los allanamientos, de las proscripciones, de los fusilamientos, de los bombardeos, no pudieron, cuando todo eso parece estar en una de las más tremendas nebulosas para quienes combaten al peronismo, aparece una juventud, la de ahora, que no conoció a Perón, que no sufrió a Perón, que no vivió por Perón, que razonó y se hizo peronista. Y queremos escuchar a esa juventud porque su canto nos abre la puerta de la esperanza, porque su decir de juventud presente nos deja seguir soñando con que no nos van a poder vencer. A esa juventud de hoy hay que escucharla, comprenderla, contenerla y permitirle también que se exprese y que conduzca. Porque esos jóvenes de la razón, que no conocieron a Perón y que son peronistas, tienen un tremendo valor. A esa juventud quisiéramos dedicarle este programa. ¿Cómo nos gustaría que lo estén escuchando? Y si los padres tienen la posibilidad de decirle que vayan al sitio y lo busquen, y que busquen cada una de las cosas del peronismo, seguramente fortificarán a esos chicos que sin sufrir a Perón, sin conocerlo a Perón, razonaron y son peronistas. Ojalá uno solo de ellos haya podido escuchar este programa. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 17 de noviembre, regreso de Perón. Nuestra generación cumplió. La pregunta ahora es, ¿cómo sigue esto? ¿Ustedes, jóvenes, tienen alguna respuesta para dar? Somos de la columna, de la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Muy feliz día a todos los químicos argentinos. Hoy se celebra oficialmente, como todos los 15 de noviembre, esta fecha de especial relevancia para el ámbito químico, que coincide con la festividad de su patrón, San Alberto Magno. Muy feliz día a todos los químicos argentinos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Enrique. Bueno, todavía no terminó la fecha número 11 de eliminatorias, pero ya podemos anunciar lo que será la fecha 12, que se va a completar el próximo martes 19 de noviembre en distintos horarios. Por ejemplo, a las 4 de la tarde, hora de Bolivia, el próximo martes 19, Bolivia recibe a Paraguay, un partido realmente decisivo para ambas selecciones. Bolivia para al menos llegar al repechaje y Paraguay para asegurar su clasificación al Mundial. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte, en el VAR estará Leodán González del mismo país. También van a jugar a las 6 de la tarde, hora de Colombia, el local, el equipo colombiano, que hoy visita a Uruguay en Montevideo, recibiendo a Ecuador, el conjunto que dirige Sebastián Becasese. El árbitro será Esteban Ostojich de Uruguay, el VAR a cargo de Andrés Cuna del mismo país. 21 horas, dos partidos. En la Bombonera, el que más nos interesa, el puntero de la eliminatoria sudamericana, Argentina recibiendo a Perú, con la duda si va a poder estar tanto Cuti Romero como Nicolás Tagliafico. El árbitro será Vilma Roldán de Colombia, Yadir Acuña del mismo país estará a cargo del VAR, y Chile enfrentará a Venezuela, arbitraje de nuestro compatriota Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo del polémico Mauro Viliano. Todo se cierra el próximo martes 19 21 a 45, porque por supuesto la novela en Brasil tiene más importancia hasta que el fútbol. Entonces decíamos, Brasil recibe a Uruguay, uno de los clásicos del fútbol sudamericano. El árbitro será Piero Massa de Chile y el VAR estará a cargo de Juan Lara del mismo país. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Si quedó algo pendiente, lo escuchamos. El noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, vuelve Perón, hoy todo es feliz. justicia social. Vuelve Perón, vuelve Perón, vuelve con él la redención. Vuelve Perón, vuelve Perón, trayéndonos la solución. Por los mártires sagrados Santa Evita, volveremos a luchar para demostrar al mundo que el pueblo de San Martín, como siempre y hasta el fin, da la vida por Perón. Vuelve Perón. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando se presenta el futuro confuso, cuando nadie sabe qué nos va a deparar el destino, porque no hay referencias que puedan conducir al movimiento nacional, porque lo que sobran son candidatos y lo que faltan son conductores, porque lo que abunda es la pelea por la partidocracia y lo que hay es una tremenda quietud por la conducción del movimiento, lo que estamos llegando a la conclusión es que a lo mejor no es el tiempo de la dirigencia actual, no hay nadie que se pueda poner a cargo la conducción del movimiento nacional. Porque hay una tremenda confusión entre la partidocracia y la conducción. La conducción es algo nato, que nace habitualmente, y decía Perón, el que conduce, conduce cualquier cosa, conduce un vehículo, y conduce una tropa y conduce a la sociedad. Porque lo que confundimos son precandidatos electorales con conductores políticos. No tenemos conductores políticos. Nos sobran los candidatos preelectorales. Y en esa búsqueda que está el Movimiento Nacional de una referencia que pueda conducir, tiene que tener muy claro de qué se trata. Porque es increíble que cuando se deposita la confianza en alguien que pueda imaginar uno que puede conducir algo, se refugie en la partidocracia y diga, quiero ser presidente del partido. Entonces, ahí nos damos cuenta de dónde están los límites que hoy tiene el peronismo, que no tiene conducción. Y al no tener conducción, necesita imprescindiblemente de que aparezca. Y como Gilles Franck, que es el presidente del Congreso Justicialista, lo llama de vez en cuando ya es imprescindible porque la ley lo exige, en lugar de hacer de esto un ejercicio como corresponde y llamar rápidamente para debatir estos temas, como todo está clausurado el ámbito de debate, es algo así como cuando Forja había reunido a los pensadores nacionales y estaban buscando ver qué cosa podían hacer, a dónde podían volcarse, con quién podían ir, y apareció Perón y dijeron, ah, vamos por ahí. Bueno, como no está la conducción en este momento, ¿por qué no empezamos a buscar hacer la nueva Forja, es decir, buscar juntar los pensadores del proyecto para que la sociedad tenga un proyecto, una oferta sepa qué cosa hay que elegir en una elección y por qué hay que elegirlo y qué es lo que se le ofrece. Mientras esperamos la aparición de un conductor o conductora, quien fuere, que no tiene que ser de la partidocracia, tiene que estar más allá de todo eso, y que mientras no aparezca va a haber una orfandad absoluta y nos lleva a todos a seguir añorando lo que ya no tendremos nunca, porque es irrepetible, que es la figura de Perón. Y hay que entender que Perón no vuelve más, que ya está, que ya fue. Y como no aparece ninguna conducción posterior, como solamente después aparecen candidatos de la partidocracia, estamos en un intríngulis. Bueno, a lo mejor la misma calle, a lo mejor la vía pública, termina generando a las nuevas conducciones. Vaya uno a saber. Pero todo esto que hicimos hoy, todo este programa de recuerdo y demás, no serviría si no lo utilizamos para inyectarnos fuerza para un futuro, porque por ahora no hay conducción del peronismo, esta orfandad de conducción hace que la militancia que está y existe esté a la espera. Y eso va a ocurrir cuando menos lo pensemos, en la crisis, en la pelea pública, en la calle, en algún lugar van a hacer la referencia. Por ahora no lo hay. La clase política no lo ofrece. Y entonces hay una tremenda ansiedad de esperar y decir, ¿quién conduce? Bueno, es el tiempo de lo inocuo y por eso tenemos a Milei. Milei no está allí porque sí. Milei está allí porque el último que pusimos fue Alberto Fernández y lo que proponíamos era Sergio Massa, a ver si somos conscientes. Y antes proponíamos a Scioli. ¿Somos conscientes? A ver si un día nos equivocamos y buscamos un peronista. Porque en realidad se está deshilachando el encontrar una mujer o un hombre que represente esos ideales. Y cada quien viene y quiere inventar la pólvora, y la pólvora la inventaron los chinos hace mucho. Así que estamos en una transición donde este programa yo espero sirva como disparador, y ojalá lo haya escuchado algún integrante de la juventud, porque apostamos seriamente a nuestras reservas. Creemos en ellos y esperamos que surja de ellos. Perón ya no está, pero Perón sigue siendo el futuro. Perón nació en el siglo XIX, gobernó en el XX y conduce en el XXI. No hace falta su presencia física, porque está en la mente de cada uno de los argentinos agradecidos y de los que saben que el camino de la patria justa, libre y soberana tuvo un abanderado y se sabe por dónde ir a partir de Perón. Y cuando ustedes cobren el aguinaldo, acuérdense de Perón. Y cuando tengan vacaciones pagas, acuérdense de Perón. Y cuando vean los diques, acuérdense de Perón. Y cuando vean las escuelas en el interior, acuérdense de Perón. En una palabra, no se olviden nunca de Perón, porque no solamente se detuvo a pensar, sino que hizo 120.000 obras públicas. Y eso es invencible en nuestra historia. Hasta el lunes, si Dios lo permite.